Hicimos una lectura en Miqueas, capítulo 5, versículos 1 al 4. Y ahora vamos a buscar en las Biblias Hebreos, capítulo 10. Vamos a estar mirando esta mañana a partir del versículo 1 hasta el 18. Hebreos, capítulo 10. Vamos a comenzar orando. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo que estamos pasando. Gracias por todo lo que vos estás haciendo en nosotros. Gracias por poder alabarte, adorarte, por cómo vos nos hablás también en esos momentos. Y te pedimos ahora, Dios, que vos tomes control de todo y que nos hables. Que tu palabra llegue fresca a nuestra mente, a nuestro corazón, nos reanime en la fe, nos reconforte, nos haga bien. Te necesitamos, Señor, por eso rogamos esto. Háblanos vos y ayúdanos a escucharte. Y no solo a escucharte, sino a vivir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje que leímos de Miqueas tiene una aplicación contemporánea al momento, tiene una expectativa contemporánea al momento, pero tiene también una expectativa mesiánica, y es la que más nos llega a nosotros. Se habla así de alguien que vendría a gobernar, cuyo gobierno no tendría límites, que nacería en aquella pequeña aldea de Belén, cosa que por ahí no se esperaba del gran Mesías, del gran libertador, ¿no? Uno dice, bueno, ¿dónde tenía que nacer? Y en Jerusalén, digamos. No, en una pequeña aldea allí en Belén, ¿no? Se habla que vendría a pastorearnos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor, y que íbamos a poder vivir seguros, porque el dominio de Él no tendrá fin. Y aquí en esta carta de Hebreos vemos algunos pasajes que son interesantes para este tiempo de Adviento. En primer lugar, se nos habla en los primeros versículos de que la ley apunta a Cristo. La ley apunta a Cristo. Versículo 1 en adelante dice: la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar, año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse de sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. El autor de Hebreos nos dice: los sacrificios del Antiguo Testamento no eran eficaces en sí mismos para quitar el pecado. Más bien eran una sombra, un tipo de lo que habría de ser aquel sacrificio, que es el de Cristo, que sí sería el eficaz, que afectaría no solo a los que vienen después de Cristo, después de la encarnación de la cruz de Cristo, sino que sería también para el perdón de los que estaban antes. Ese era el sacrificio que iba a ser válido para toda la humanidad. Lo que tenían, mientras tanto, era algo provisional, era una sombra de aquello que sería la realidad, pero no la realidad misma. Y dice: el problema es que el pueblo de Israel convirtió a esta sombra, a este rudimento, a esta cosa provisional de la ley, en algo que le dio el carácter de una realidad en sí misma. Como si esos sacrificios hubieran tenido realmente el poder de librarlos del pecado, pero no lo tuvieron. Por eso año tras año y vez tras vez necesitaban presentar esos mismos sacrificios. Esos mismos sacrificios que no solamente no podían librarlos del pecado, sino que les mostraban que seguían siendo pecadores, que seguían en falta delante de Dios. Es que tanto para los que estaban antes de la cruz de Cristo como para los que vendríamos después, solamente la gracia de Dios es la que ha de librarnos del pecado. Y esa gracia de Dios se ve plasmada, no en la sombra de aquel sacrificio de un animal, sino en la realidad del sacrificio de Cristo. Y nosotros como cristianos a veces podemos vernos también movidos a esta misma tentación que tenían aquellos hombres, de considerar que hay leyes, mandatos y cosas que nosotros podemos hacer para mover la realidad, para mover lo que pasa respecto a Dios en favor nuestro, ¿no? Y nos pasa lo mismo cuando alguna de las patas de nuestra estructura deja de apoyarse en la gracia de Dios para apoyarse en nuestro mérito, para apoyarse en nuestro acto religioso. Y no es que Dios va a aceptarnos más, o va a querernos más, o va a bendecirnos más, o va a ayudarnos más por lo que nosotros hagamos. No es que tenemos esa salvación de Dios o esos beneficios de Dios por nuestra oración, por nuestra lectura de la Biblia, porque venimos acá a la iglesia, porque ofrendamos, porque ayudamos a algún vecino, a algún necesitado, sino que si hemos de recibir algo de parte de Dios, ha de ser pura y exclusivamente por la gracia de Cristo. No por ninguna sombra que nosotros nos manejemos de la realidad, sino por la realidad misma, que es esa gracia de Dios que se expresa en la cruz por nosotros, que se expresa primeramente en la encarnación de Cristo, pero con ese motivo final de la cruz en favor nuestro. Así que esta ley era algo provisional que apuntaba a Cristo, apuntaba a aquel Mesías, aquel que vendría a gobernar el mundo, pero que nacería en una pequeña aldea, allí en Belén. En segundo lugar, se nos habla de que Cristo viene como ofrenda por nuestros pecados. Y el autor de Hebreos va aquí avanzando e integrando lo que él va diciendo. Versículo 5 hasta el versículo 10 dice: por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen los sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: aquí me tienes. Como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo: sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió: aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así que quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido de una vez y para siempre. Y nos surge de acá una pregunta obvia. Entonces, si los sacrificios no le complacen a Dios, si esos sacrificios de animales no le complacían, ¿para qué los manda? ¿No? Y un poco la respuesta la tenemos en estas palabras de Jesús, invocadas por el autor de Hebreos. No es que a Dios, Dios no era como los dioses paganos, ¿no? El concepto del paganismo era: bueno, los dioses tienen hambre, hay que darles comida, si no le damos comida y bebida, no están satisfechos y entonces no nos van a ayudar, ¿no? Se van a enojar contra nosotros, nos van a mandar pestes, no nos van a mandar la lluvia, no nos van a ayudar cuando nos vengan a invadir los enemigos o cuando nosotros querramos ir a invadir a otros. Entonces démosle de comer bien, démosle de tomar bien, así los dioses están contentos y nos ayudan, ¿no? Esta era la concepción de los paganos. Y Dios dice: yo no soy como los dioses paganos, yo no tengo hambre. No es que yo necesito comerme eso que ustedes presentan en sacrificio. Los que necesitaban de esos sacrificios eran los israelitas. Necesitaban de esa sombra que apuntaba a aquella realidad que se plasmaría en Cristo. Necesitaban de ese recordatorio anual de que eran pecadores y que necesitaban de la gracia de Dios. Era el pueblo de Israel que necesitaba presentar esos sacrificios. Pero todos necesitábamos de ese sacrificio que era la realidad misma, que tendría que ver con el perdón de nuestros pecados. Necesitábamos de un niño que viniera a este mundo, que habitara como nosotros, pero sin pecado, y un día llegara a la cruz para cargar en ella nuestras transgresiones. Por eso dice, citando al Salmo 40, en el versículo 6 al 8, aquí me tienes, he venido, Dios, a hacer tu voluntad. A eso había venido aquel niño que nacía en Belén, a hacer la voluntad de Dios en favor nuestro. Y nos dice que en Él somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Cristo Jesús, ofrecido una vez y para siempre. Ofrece ese sacrificio una vez y para siempre, y ya somos santificados, ya somos santos, ya estamos perdonados, ya cargó Jesucristo nuestra culpa en la cruz. Y nada debe hacernos sentir ahora culpables, porque somos perdonados por Él. Y de esto va a seguir hablándonos el pasaje. En tercer lugar, la obra de Cristo es eficaz. Esa ley apuntaba a una realidad que era lo que Cristo vendría a hacer por nosotros en la cruz. Eso era que Cristo venía a presentarse como ofrenda por nuestros pecados, y esa obra es eficaz en favor nuestro. Versículo 11 al 14 dicen: todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Y acá nos habla de dos maneras, dos aseveraciones hace el texto, de cómo ese sacrificio de Cristo es eficaz en favor nuestro. Lo primero que dice es que luego de haber hecho esa obra redentora en favor de nosotros, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. No es que no hace más nada, pero se sentó. Esto nos da esa imagen de descanso, de que lo que vino a hacer ya lo había hecho. Nos hace recordar un poco al relato de la creación. Un día hace esto, un día hace lo otro, un día hace aquello, un día hace lo otro, y Dios descansa de su obra, ¿no? Y aquí el niño Dios se encarna, el Hijo de Dios se encarna, transita esta tierra por nosotros, hace milagros, señales, prodigios, nos muestra que es el verdadero Hijo de Dios, vive sin pecado, comprende en su propia carne lo que es vivir en este mundo, solo que sin pecado, y carga la cruz con todas nuestras transgresiones. Resucita y se sienta a la diestra del Padre. Nos dice Romanos 8:34 que allí intercede por nosotros, está a la diestra del Padre, y dice: mira, te pido, fíjate en este, fíjate en otro, ayúdalo, ayúdala, ruega por nosotros, pero descansa de su obra, y el Espíritu Santo vendrá a aplicar esa obra redentora en nosotros. Pero Él está sentado, esperando que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. La segunda aseveración está en el versículo 14, que es que porque un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Y acá se da ese juego que mencionábamos recientemente, de ese ya sí, pero todavía no. Dice, porque por un solo sacrificio, ha hecho perfectos a los que está santificando. Nos ha hecho perfectos, santos, a los que nos está santificando. Si bien Dios está santificando a sus hijos, está forjando en nosotros ese carácter de Cristo, está quitando de nosotros aquellas cosas que no son de Él y está poniendo en nosotros aquellas cosas que sí deberían estar, si bien nos está santificando, ya nos ve perfectos, ya nos ve santificados. Tiene esa mirada de perdón acabado para con nosotros. Y esto a veces nos cuesta vislumbrarlo, porque nosotros somos conscientes de nuestras transgresiones, somos conscientes de nuestros pecados. Y quizás a veces nos sentimos como aquellos israelitas bajo las sombras de lo que habría de ser aquella realidad de Cristo. Pero nosotros estamos de este lado. Ya sabemos que hemos sido perdonados y que ya sabemos de la efectividad de ese sacrificio de Cristo en favor nuestro. A veces nos sentimos frustrados en nuestra vida cristiana. A veces nos desmerecemos. Incluso a veces pensamos mal de nosotros mismos y con razón, porque sabemos de las cosas que están mal en nuestra vida. Sin embargo, Dios nos mira con gracia, nos mira perdonados en Cristo, nos mira santificados, nos mira purificados, nos mira perfectos. Así nos ve el Señor. Creámosle, porque si Él nos mira perfectos, en Él hemos sido perfeccionados. Aunque está trabajando con nosotros, en Él hemos sido perfeccionados. Y de esto nos sigue hablando, porque como les digo, va avanzando e incluyendo lo anterior. Y llegamos al último punto. El Espíritu Santo hace efectiva en nosotros esa obra redentora de Cristo. Versículo 15 al versículo 18. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Ya no hace falta otro sacrificio. No es como sostiene la Iglesia Católica que en cada Eucaristía Cristo es resacrificado. Ha sido sacrificado de una vez y para siempre. Porque lo que el Señor hace, lo hace efectivo en nosotros. Y el Espíritu Santo aplica esa obra redentora en nosotros. Dios sabe que con que tengamos esa ley así externa, esos principios, esos mandatos, esas cosas que nos ayudan a vivir mejor, a nosotros no nos alcanza. Ya lo sabe. Entonces dice, por eso voy a poner esas cosas en su mente y en su corazón, para que puedan vivirlo. Y así el Espíritu Santo nos dice Dios, que en Filipenses 2:13 produce en nosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Para que se cumpla esa buena voluntad de Dios, para que podamos andar en sus caminos, pone en nosotros el deseo interno de poder andar en esos caminos. Porque si Dios no pone en nosotros ese deseo, no pasa nada. Entonces cita de esta manera a Jeremías 31, 33 al 34, donde dice que pondrá en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, esas leyes para que queramos seguir sus pisadas, y que se olvida de nuestros pecados y no se acuerda más. Por si queda alguna duda, termina redondeando esto: yo me olvido de sus pecados, no me acuerdo más. Por eso puede mirarnos como perfectos, porque se olvida de nuestros pecados y no se acuerda más. Menos mal que Dios no es como nosotros. Nosotros, si llegamos a perdonar, perdonamos por ahí, pero en algún lugar de nuestro disco rígido, el dato está, ¿no? El dato está. Como dice el dicho, yo perdono pero no olvido, ¿no? Nos cuesta olvidar. Nos cuesta decir, bueno, borramos esto y es como si no hubiera pasado. Tenemos mucha dificultad para hacerlo. Pero Dios nos mira y dice, yo te perdono y me olvido. No me acuerdo más de lo que hiciste. De verdad, no me acuerdo más. Lo borro. De verdad es efectiva la obra de Cristo en la cruz. No me acuerdo más de lo que hiciste. Te perdono de verdad. Una vez hablando con uno de esos genios de las computadoras, no me acuerdo con quién, puede ser cualquiera de ustedes, pues no me acuerdo con quién, especialmente algunos de los jóvenes de haber sido. No sé, quiero arriesgar que fue Marcelo, pero no me acuerdo con quién fue. Hace un tiempo, no fue Marcelo, no me acuerdo quién fue. Pero vieron que cuando se le rompe una computadora, por lo general, ¿qué hace? Ya si es vieja, se rompió, uno la arregló una vez, dos veces, tres, y le pregunta a uno de los que saben, ¿qué hace vos? Y te dicen, y cambiala porque ya. Pero si la compré hace 2 años, no, pero ya no sirve más, ¿no? Y uno la tira. Pero los genios de las computadoras dicen, no, porque alguien puede venir y agarrar ese disco rígido y sacarte la información que está, ¿no? Y uno se moriría por recuperar esa información, pero no sabe cómo, no se puede, es difícil. Pero los que saben de computadoras no tiran así nomás un disco rígido, ¿no? Pues alguien puede venir y sacarte la información. Hay formas de sacar la información, aunque esté roto el disco. Eso me han dicho. Hay formas de sacar la información. Pero me dijeron que hay una forma eficaz, que es que con unos imanes grandes, no sé qué cosa le hacen, ¿no? Y se lo pasan y entonces se borra los datos. Bueno, algo así es como lo que hace Dios con nuestra vida. No es que Dios tiene un disco rígido, medio roto, medio guardado, medio archivado, que por ahí en algún momento se enoja con nosotros, lo rescata y saca esos datos. No, Dios le pasó un imán gigante, le pasó la cruz a ese disco rígido. Le pasó la cruz y ya no se acuerda más ni de tus pecados ni de mis pecados. Nos ve perfectos, santos, puros delante de Él. Y ahí, quizás cuando escuchas esto dirás, pero yo te ve puro, santificado, santificada, perdonado, perdonada. Te ve a través de Cristo. Por eso, cuando nos veamos en la gloria con Él, no va a decirnos, bueno, pasa que te perdono, ¿no? Sino que va a salir con un abrazo a nuestro encuentro. Porque somos sus hijos amados, aquellos perdonados. Oremos. Dios, te damos gracias. Gracias por la inmensidad de tu amor. Gracias porque realmente consideraste que valía la pena venir a salvarnos. Que valía la pena venir a dar tu vida por nosotros. Que valía la pena venir a conseguir el perdón de nuestros pecados. Señor, cuando meditamos en tu amor, en tu misericordia, en la capacidad de tu perdón, nos maravillamos, nos asombramos y casi que hasta no lo podemos creer. Señor, ayúdanos a tener fe para creerte que de verdad nos has perdonado de esta manera. Que no te acordás más, aún de aquellas cosas que nosotros sí nos acordamos. Ayúdanos a sabernos y creernos perdonados de esta manera. Y al sabernos perdonados así, ayúdanos, Señor, para perdonar y amar así, nosotros, a los demás. Ayúdanos a perdonar con tu perdón, a amar con tu amor. Ayúdanos a ser un canal del amor de Cristo. Que en esta Navidad renazca en nosotros ese amor y ese perdón. Bendecinos, Señor. Y que si en esta mañana alguien aún no ha experimentado ese perdón transformador en su vida, pueda recibirlo. Pueda decirte, Señor, perdóname así. Perdóname así. Perdóname de esa manera. Olvídate de mis pecados. Y si se lo decís, el Señor te perdona, porque ya cargó con tus pecados en la cruz. Sabete perdonado, sabete perdonada. Cristo está en vos y te da vida nueva. Te alabamos, Señor, te bendecimos y damos gloria y honra a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.